Recibimos en estudio a Leonardo Luzardo, candidato a diputado por el departamento de Canelones, referente, como se dice en estos tiempos, de la departamental de Canelones, precisamente de la 326, del 26 de marzo, Unidad Popular. Buen día, Leo, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, buenos días, compañeros, es un gusto para nosotros estar aquí. Bueno, un saludo a la audiencia también. Son días de mucho trabajo, imagino que también les cuesta venirse hasta la radio, bueno, en tu caso estás viniendo desde más lejos, porque se está midiendo cada tiempo de trabajo, de campaña, de todo lo que hay que hacer, me imagino, ¿no? Sí, eso sumado a las obligaciones cotidianas de cada uno, claro, ¿no? El trabajo, los mandados que haya que hacer, bueno, en fin, lo de todos los días, sumado lo de la campaña, que cada vez también va ocupando más tiempo, ¿no? A medida que ya quedan pocas semanas para octubre. Exactamente. ¿Cómo viene? Si tuvieras que hoy hacerte un espacio para pasar en limpio y contarle a la gente que no está metida en la dinámica de Canelones, nosotros tenemos que decir como título que desde hace un buen tiempo que la departamental se ha venido destacando en el desarrollo, el trabajo, en el crecimiento en concreto, pero ¿cómo se expresa ese crecimiento, Leo, hoy? Bueno, hay que decir que la departamental de Canelones no ha dejado de funcionar desde hace muchos años, ¿no? Desde antes las elecciones pasadas, y bueno, pero en esta campaña electoral, en estos tiempos electorales, sin duda, cada día va aumentando cada vez más las actividades que son necesarias realizar todos los días, no solo por los actos, las actividades en las ferias y las pegatinas, sino el conversar todos los días. Ayer estábamos en la feria de Salinas y era todo el mundo conversando el tema de política, los precios que están cada vez más caros, que no hay laburo, que algunos defendiendo al gobierno, otros en contra, pero eso ya está presente en mucha gente, por lo menos, ¿no? Se nota en la calle. Canelones tiene, por ejemplo, locales, ¿no? Recordanos, ¿dónde hay locales actualmente? Hay un local en Marindia, está el local de Costa 1, está el local de Las Piedras. ¿El de Costa 1 es el de Yanatacio, el 26700? 26700, Yanatacio y Tuyutí. El de Marindia está ubicado sobre la Inter y de Las Algas. Que no recuerdo qué kilómetro es ahora. Y Las Piedras es el de Torres García. Ahí está. Sí, bueno, sí. Después podemos nosotros buscar bien la dirección. Esos son como puntos de referencia, pero además están teniendo presencias semanales, podemos decir, en distintas ferias, lugares, ¿no? Sí, hay que recordar también que está el local de la Unidad Popular de Paso Carrasco, ¿no? Que inaugurado recientemente. Y ferias, sí, que yo recuerde, porque bueno, ayer estuvimos en la Feria de Salinas, está la Feria de Pinamar, que son los domingos, la Feria de Lomas, que también son los domingos, hay ferias también en la costa los días sábados, en Paso Carrasco, bueno, los compañeros de Las Piedras también se ocupan de la del Dorado, o sea, hay, bueno, en Pan también, que son los domingos, prácticamente en las ciudades más importantes, Toledo también, uno se va acordando y va, pero sí hay muchas ferias en lo que hay presencia permanente todas las semanas. Y se ha ido también poco a poco, vemos que va apareciendo presencia en todo lo que es esa parte de Santoral, ¿no? También estuvieron los compañeros el domingo pasado en Santa Rosa, y también con contacto con compañeros que hay en Santa Lucía, en San Ramón, o sea. Bueno, está el compañero de Tala también, allá Martínez. Bueno, se puede decir que por lo menos en las ciudades más importantes o más significativas del departamento de Canelones, que son muchas, tenemos presencia permanente. ¿Cómo ha sido posible, te preguntaba yo, ese crecimiento? Porque bueno, se dice fácil, se resume, pero vos me dirás trabajo, militancia, pero ¿cómo en concreto se ha expresado ese trabajo para crecer así? Bueno, además de eso que tú decías, ¿no? La constancia y el trabajo, bueno, hay que reconocer también que hay un desencanto de la población en general de lo que ha sido el gobierno del Frente Amplio. Bueno, y eso, con nuestra organización hemos logrado organizarlo de alguna manera, por lo menos en principio, esto va a seguir creciendo sin duda alguna. Hemos podido, principalmente con compañeros que vienen del Frente Amplio, ¿no? Como somos nosotros mismos, ¿no? Pero también hay compañeros del Partido Nacional, Rudy, que es allá de Salinas, y mandamos un saludo, también viene del Partido Nacional, o sea que no es solo eso. Y bueno, se ha organizado, se ha logrado dar una nueva esperanza, un nuevo lugar de lucha a toda esa gente desencantada, pero también hay que decirlo, ¿no? Hay una generación entre los 30 a los 40 años, que no tiene militancia dentro del Frente, que no tiene ningún tipo de experiencia política hasta ahora, que se ha sumado a la Unidad Popular al 26 de marzo, y de eso hay varios compañeros ocupando lugares importantes, que están haciendo, bueno, su primera experiencia política en esta fuerza política, ¿no? Y esto también es un fenómeno nuevo, aparte de la juventud, ¿no? Pero es un fenómeno nuevo que se ha dado. Siempre que venís tú o vienen compañeros de Canelones, hablamos sobre la diversidad del departamento, ¿no? Es algo que siempre está presente, porque no es lo mismo la parte de la costa, con sus diversidades también, ¿no? Las zonas norte, la zona sur, las zonas más cercanas a Montevideo que las zonas más alejadas. Después está toda la parte del Santoral, está toda la parte de producción, digamos. Está toda la parte de Santa Lucía, de Canelones, Capital. ¿Cómo se trabaja en la departamental para tratar de que aquellos lugares donde es más difícil, por diferentes condiciones, puedan de todas maneras desarrollarse, puedan tener acceso todos a organizarse, a tener materiales? ¿Cómo se está trabajando de cara a esta elección? Es un trabajo en equipo, ¿no? Como vos decías, hay zonas que tienen características diferentes, hasta por su propia idiosincrasia de cada centro poblado, cada ciudad o cada pueblo. No es lo mismo la costa, que tiene una composición de gente diferente a lo que puede ser Canelones, Las Piedras. Si bien de repente son ciudades dormitorios también, pero la gente de la costa principalmente viene de Montevideo, y de repente tenemos en La Paz, Las Piedras, Canelones, gente que ya hace muchísimos años que vive en esa zona. Entonces eso crea condiciones diferentes. Pero la forma de trabajar es ir, apoyar. En aquellos lugares donde surgen compañeros con ganas de trabajar, el resto de la departamental, en la medida de lo posible, también apoya, ¿no? Eso es un trabajo en equipo para tratar de fortalecer aquellas zonas que, por su importancia también o por lo que sea, necesitan mismo la feria que se hizo en Santa Rosa, fueron compañeros de varios departamentos, desde Belo Horizonte, de varias ciudades de Canelones, desde Belo Horizonte hasta compañeros de la costa. Entonces, esa es una forma de trabajar, que caracteriza bastante al 26 de marzo en este caso, ¿no? Hablando de... ¿Por qué? ¿Qué caracteriza en ese sentido? La caracteriza en cuanto a la practicidad, a ser práctico, ¿no? Una vez definido un objetivo, llevarlo a cabo adelante. Hacemos un plan que sea con fechas, con días, con lugares, y después, en la medida de lo posible, llevarlo adelante, ¿no? Sin excusas, sin llevarla tan a largo, ¿no? Una vez definidos los objetivos y el camino, bueno, llevarlo adelante, ¿no? Y así surgen todas las actividades a nivel del departamento, ¿no? Un departamento diverso donde no hay conexión interna prácticamente entre unos y otros, que si vas en ómnibus a veces para ir a Las Piedras, que te conviene más venir a Montevideo que y después ir a la... Entonces esas cosas complican, pero justamente digo el trabajo en equipo que facilita toda esa cuestión. De esa realidad hablemos un poquito antes de ir a la pausa. Ustedes en estas horas está ya preparando un material que van a estar distribuyendo en las ferias, en el contacto con la gente, donde ustedes han resumido las propuestas y han hecho, bueno, por supuesto muy limitado en cuanto a espacio, pero un diagnóstico del departamento dentro de estas distintas realidades que hablaban con Diego. Leo, si tuvieras que hacer un balance de la situación del departamento. Canelones, a pesar de tener sus propias características, no escapa a la realidad nacional, ¿no? Si decimos Canelones es un productor de alimentos por excelencia, sin embargo no escapa a lo que ha sido el despoblamiento del campo, ¿no? Según las últimas cifras hay 25,000-30,000 personas viviendo de la producción rural, cifra que ha bajado dramáticamente en los últimos años. Tenemos una industria que estaba a lo largo y a lo ancho del departamento, pero si hablamos de Paso Carrasco, Pando y parte de la Ruta 5, donde había una industria mucho más desarrollada y diversa, eso prácticamente ha desaparecido. En la ciudad de la costa, donde se podría hablar más de turismo, y ahora este año con la cianobacteria, o sea, son todas diferentes realidades en todo el departamento que han ido decayendo, ¿no? A pesar de ha aumentado mucho en población, pero en trabajo no hay. Si uno se fija en la costa, no hay una sola fábrica. No hay, a pesar de que a los pocos kilómetros hay campo, no hay una agroindustria que pueda procesar los alimentos, digo, por ejemplo, y lo mismo sucede en muchos lados, ¿no? Conversando con Leonardo Luzardo, candidato a diputado por Canelones por la 326, hay un mensaje que nos enviaban de la gente de Santa Lucía del Este, si no entendí mal. Vamos a escucharlo, Leo. Buen día, Leo. Acá los compañeros de Santa Lucía del movimiento 26 de marzo, la lista 326, te apoyamos a la candidatura de diputado por el departamento de Canelones y el acompañamiento de Eduardo Rubio al Senado, dado que nuestro equipo de la Unidad Popular esperamos que tengamos, podemos llevarlo al Parlamento donde tengamos más voces. Nosotros estamos comprometidos con la sociedad, con el tema social, o sea que de plano la propuesta para nosotros son muy, muy eficaces, en el sentido de que nosotros dependemos de la gente y la gente va a tener nuestra voz, nuestro apoyo. Nosotros tenemos la gente que es capaz de llevar todo adelante, lo hemos demostrado con alguna reseña, como en conjunto con los compañeros de clínica, poder sacarle el suicidio a la cerveza. Hay que seguirle sacando el suicidio, trabajando y peleando con más voces en el Parlamento para sacarle el suicidio a la timba, a las carreras de caballo de muchos que hoy están en el Parlamento. Y esta promesa hace 45 años de la dictadura viene, porque hoy tenemos también un competidor de la dictadura. Entonces hoy vamos a emparejar todo, que ahora tenemos toda esta propuesta del tema de la dictadura. Bueno, suerte, Leo, y tener todo el apoyo del Movimiento 26 de Marzo de Santa Lucía, tanto los militantes más los simpatizantes. Algunos ya los conocé, y bueno, mucho éxito, y vamos arriba, y no se me entregue. Que lo que sí tenemos es honestidad 100%, que muchos no pueden pararse ante un micrófono. Algunos pueden, pero otros no. La mayoría no se pueden parar ante la gente. Y de tanta propuesta, nosotros sabemos cómo tenemos suficiente capacidad para revertir todo con propuesta. Nosotros tenemos sí propuesta, y las llevamos a cabo. No solo que las proponemos, que las llevamos a cabo. Es cierto, precisamos a la gente, ni que hablar. ¿Estamos? Saludos, muchas gracias y fuerza, Leo. Bueno, saludo grande a los compañeros allá de Santa Lucía. No tengo el nombre de él. Nubels, ¿no era? Nubels, cierto, nos habían dicho, ¿no? Alberto de La Paz también te está saludando, dice, buenas, saludos al compa Leonardo. Alberto de La Paz, nueva agrupación que hemos formado por acá y confirmándola, dice en el... Saludo a Alberto también, que está desarrollando un gran trabajo allá, tanto en La Paz como en Las Piedras. Bueno, los candidatos a intendente tienen siempre una cuestión muy clara sobre qué proponer y sobre el lugar justamente donde están propuestos como intendentes. En el de diputados, si bien es más flexible, porque van a estar también definiendo políticas a nivel nacional, uno supone que tienen que tener un arraigo en el lugar, que tienen que tener conocimiento de lo que pasa en el departamento, porque van a ser también representantes de su departamento en la Cámara. En el caso tuyo, más allá de todo lo que se pueda señalar sobre las posiciones de la Unidad Popular o del 26 de marzo a nivel general, con respecto a Canelones, ¿qué cosas te parecen que son importantes poner arriba de la mesa, proponer, definir como diputado del departamento, como diputado canario? ¿Qué serían las cosas más importantes para llevar adelante como proyectos? Yo creo que si uno habla con la gente, como hablamos siempre, ¿no? Pero ahora que está todo más a flor de piel por el tema electoral, una de las mayores preocupaciones o más extendido es el tema del trabajo. El trabajo o los salarios insuficientes, el transporte que sale carísimo. Yo vengo de Salinas, sale 80 pesos venir acá, y la gente de Atlántida, que es un poco más adelante, 90 pesos, y así sucesivamente. O sea, hablamos de transporte, pero en sí, y atándolo con el programa en general de la Unidad Popular, es la mayor participación del Estado en la vida económica del departamento. Si hablamos de transporte, nuestra propuesta pasa por municipalizar el transporte. En este caso, sería a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pues a través de la ruta principalmente, para poder zafar del lucro privado, de la ganancia que se lleva el privado, y ahí nosotros podemos tener un boleto mucho más accesible a lo que es el trabajador. Si que hablamos de crear fuentes de trabajo, estamos hablando que el Estado tiene que intervenir no solo en la parte de la industria, incentivando a la manufacturera, que hoy se hablaba hoy cuando estaban los compañeros de PCR, sobre todo en zonas que ya hay infraestructura que se puede utilizar en ese sentido, ¿no? Y ahí estamos hablando de aranceles, de impuestos a las importaciones, poder hacer nuestra propia industria del calzado, la vestimenta, en fin, todas las cosas que son necesarias. Y si hablamos de la producción agropecuaria, lo mismo, tenemos que incentivar la producción más amigable con el medio ambiente, sin tanta contaminación, sacar la soja transgénica del medio. Decimos que hay que anular la ley de riego también, y sobre todo en un departamento como Canelones, donde no está todo interconectado y la contaminación sería superior, esta parte de la privatización. Si hablamos de la costa, estamos hablando no solo de turismo, desarrollar un turismo social y accesible, sino también de los pescadores artesanales, que los hay muchos. También con la intervención del Estado en la intermediación para evitar garantizándole al pescador un precio razonable y al consumidor un precio que sea accesible, y no de 300, 400 pesos como sale ahora un kilo de pescado. O sea, básicamente es eso lo que se puede. Después, a nivel municipal hay muchas cosas más, pero eso, bueno, será para las próximas. Claro. Bloque final de este diálogo con Leonardo Luzardo, candidato a diputado, que vamos a decir, además, antes que nos olvidemos, Leo, por más que lo vamos diciendo en otros espacios también, mañana se hace el acto, ¿no?, de lanzamiento de la candidatura, puede decirse. Sí, mañana sábado 21 a las 16:30 horas en una plaza grande que hay ahí sobre Avenida Nogueira y la ruta interbalnearia, en el kilómetro 36-900 por ahí. Va a estar el diputado y candidato al Senado Eduardo Rubio, y vas a hablar vos también. Sí, y también vamos a tener un cantante, ¿no? Héctor Vicente va a estar cantando también. Muy bien, exactamente. Va a ser completo entonces la jornada desde las 16:30, ¿no? Sí, 16:30 estaremos hasta. Abrazo al compa, fuerza, dice Fernando de Belo Horizonte. ¿Cómo se concibe? Porque, bueno, las designaciones para encabezar la lista de diputados, dentro de esa desconfianza muchas veces justificada que la gente tiene de qué se hace, qué hacen los parlamentarios, bueno, ahora se tiene todo este periodo que ha encabezado Eduardo Rubio y todo un equipo. ¿Cómo se concibe una acción de diputado por parte del 26 y a vos te toca encabezar esa candidatura en un departamento tan importante como el de Canelones? ¿Cómo lo asumís, lo concebís vos? Bueno, primero que nada, un saludo a Fernando, que está en este momento en la feria de Belo Horizonte, allá con el parlante y, bueno, y metiendo ahí como corresponde. Después lo otro, lo que pasa es candidatura a diputado. En lo personal es una cosa, pero es una organización, ¿no? Más allá que las responsabilidades sean personales, nosotros estamos como organización, como equipo. Y en Canelones sería importante que el 26 de marzo la Unidad Popular tuviera una representación en la Cámara de Diputados para justamente impulsar las soluciones y denunciar los problemas que hay en el departamento. Ahora, siempre es un trabajo en equipo, ¿no? No solo el equipo en la bancada parlamentaria, como sucede con Rubio, sino de toda la organización, ¿no? Todos los militantes en todas las zonas del departamento tienen su lugar, sus tareas específicas para realizar, ¿no? Uh-huh. Desde ese punto que nosotros concebimos una bancada a diputados, podría ser un paso adelante en la organización, ¿no? Claro. ¿Vos sos trabajador, marmolero, digo bien? Marmolista, más bien. Marmolista. ¿Y en la actividad política o social, desde cuánto hace que estás? Bueno, en realidad uno empezó siendo medio adolescente, ¿no? Después hubo un impasse entre el trabajo, la educación, el estudio y todo lo demás. Y retomamos a los 35, 36 años, una militancia dentro del Frente Amplio, en los comités de la zona ya, ¿no? De Salinas. ¿Siempre ahí en la costa de Canelones, siempre? Sí, en esa etapa sí. Hubo una etapa previa donde estuve un tiempo breve en la juventud del Partido Comunista, pero eso ya es en Colón. Uno viene de aquel lado de Colón, en Montevideo. ¿Y de cuándo viviendo allí en la zona? Y hace ya unos 30 años que estamos viviendo en Pinamar. ¿Y en el 26 de hace cuánto? Y estamos hablando del 2002, un poquito antes del 2002, yo ya me estaba empezando a integrar al movimiento 26 de marzo. Y si tuvieras hoy que, o cómo le hablan ustedes en ese contacto en la feria con los frenteamplistas, que bueno, que te reconocen errores o que están desconformes, se habla de eso, pero todavía no dan el paso. ¿cómo se le plantea a la gente dar ese paso cuando te dicen, bueno, pero mirá si pierde el frente y viene el lacayito, como le dice la gente? ¿Qué argumentos están manejando ustedes, Leo? Bueno, justamente, bueno, uno allá en la zona los conoce, ¿no? Porque uno trabajó, claro, militó en los comités. Algunos han pasado para la Unidad Popular, otros han ido para la casa, y otros siguen ahí a regañadientes, pero siguen. Justamente, para ilustrar eso, hace unas semanas en la feria, un frente amplista conocido en la zona nos planteaba eso, ¿no? Bueno, primero nos decía que nosotros éramos muy radicales, todas esas cuestiones que a veces vienen y te indigan, ¿no? Y digo, no, pero fíjate, nuestro programa no hay nada que esté fuera de la Constitución, lo estamos planteando. Empezó a conversar, comerciante en la zona, ¿no? De últimas, terminó reconociendo que pues tienen un pequeño supermercado, reconociendo que estaban desapareciendo los panaderos, con el tema del pan congelado que viene, las carnicerías, que ya, bueno, toda la situación termina este compañero dándonos la razón en ese sentido. Y de últimas termina planteando lo que vos decías, ¿no? Pero si gana la calle, después, pero no nos, porque él nos pedía a nosotros el voto para la segunda vuelta. Digo, pero nosotros no nos podés pedir eso, digo, pues si no, nosotros, primero que nada, tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. Si acabamos de hablar de que han desaparecido las grandes superficies, han hecho desaparecer capital de comercio pequeño, que no hay trabajo, que ustedes lo que necesitan es trabajo, trabajadores con sueldo digno que puedan ir a comprar las cosas. Estamos hablando que todo eso está desapareciendo, no te vamos a decir después votarlos a ellos de nuevo. Por eso es un problema de coherencia también, de ética, ¿no? No vamos a decir una cosa y después hacer otra. El hombre en este caso se fue antes que lo terminamos de convencer para votar la Unidad Popular, ¿no? Hay otro aspecto, me imagino, que puede pesar en la gente de izquierda con una historia de militancia o de algún nivel de participación, Leo, que es, además de lo programático, de la acción concreta de gobierno, es cómo es el accionar de esa fuerza política, ¿no? Pues se supone que desde la izquierda te manejas con una concepción de acción política de participación, donde se te escuche, donde vos puedas incidir en la toma de decisiones, donde funcione democráticamente, realmente la gente tenga información para decidir, donde se apuesta a la participación, de la cual se habla mucho y se pone nombres en organizaciones políticas la palabra participación, pero eso en los hechos queda muy lejos, ¿no? ¿Eso importa? ¿Eso hay que hablarlo con los Frente Amplistas también? ¿Tiene otro camino para mostrar en ese sentido el 26, la Unidad Popular? Sí, efectivamente, lo que se trata es participación, con información, no se trata de cualquier tipo de... en ese aspecto me da la memoria cuando empezaron con las elecciones internas dentro del Frente Amplio a padrón abierto, donde todo el mundo podía decidir el voto de aquel que solamente pasaba por enfrente, seguro, iba a votar con aquellos que habían estado militando toda la vida. Sí, lo que pasa es que dentro de los Frente Amplistas no son todos iguales, no son todos lo mismo. Digo, tenés aquellos que tienen muchos años, hay mucho sentimiento ahí, hay cuestiones que muy personales que no les permiten, claro, de repente tomar otro camino, y también tenés los Frente Amplistas nuevos, ¿no? Que para ellos la participación es eso que tienen ahora, cada 5 años ir a votar. Pero nosotros, justamente, como somos de izquierda y lo que planteamos son una idea de izquierda, una idea y un accionar de izquierda, ¿no? Porque muchas veces se habla las ideas, pero las ideas, si no las llevas a la práctica de alguna manera, no inciden en la realidad. Y bueno, sí, son temas que se hablan con muchos frente amplistas, planteando justamente esas cuestiones, ¿no? Que cada uno tiene su lugar, cada uno tiene que, no de cualquier manera, ¿no? Porque tampoco se trata de hacer cualquier cosa. Claro. Pero sí la necesidad de la participación, porque obviamente que una organización no puede estar en todos lados, sino es a través de sus militantes en todos los ámbitos. Bien, además de esta presentación que se va a hacer en este fin de semana, ¿qué queda en la agenda? Sí, contale un poco también a aquellos militantes que tengan ganas de sumarse también a participar en este mes que queda de mes y poquito de campaña electoral, cómo tienen que hacer, cómo se contactan con las agrupaciones de su lugar, si hay algún contacto común general de todo Canelones, cómo funciona. Esto se pueden arrimar en las ferias, en la feria que tenemos presencia, en los locales que están abiertos, algunos están abiertos todos los días, a través de las diferentes actividades. También el domingo va a estar Rubio en la feria allá de Lomas, y va a haber una actividad en Colinas y también en San Luis más tarde. Esas son todas las actividades que van a haber todos los fines de semana. Pero eso, o si no, a través del teléfono de WhatsApp que tiene el 26 de marzo, ¿no? Que es, no recuerdo cómo comienza, pero 326-326. 099, sí. 099-326-326, que es un bueno. O a través también de las redes sociales, ¿no? Mucha gente se ha acercado a través de las redes sociales. Por el 099-326-326, además de contactarse y pedir para llegar a la agrupación de su lugar, lo que tiene también de interesante es que les envían, si quieren, si tienen ganas, claro, las audiciones de Rubio todos los días y materiales importantes. Exacto. Últimos mensajes para despedirte, Leo. Buenos días, compañeros. Un gran abrazo a Leo. Mañana estaremos en el acto para lanzar la candidatura de este gran compañero. Que viva la Unidad Popular. Y acá viene un representante de esas generaciones jóvenes que vos mencionás, Emiliano de Salinas. Está. Emiliano, un abrazo grande para él. Ayer estuvimos en la feria ya. Que tiene, además están ahí trabajando con ese canal de YouTube también, donde hace editoriales políticos y entrevistas. Creo que tenía alguno más. Chabela de Las Piedras te está saludando. Un abrazo fuerte para Leo y el apoyo incondicional a su candidatura, porque los problemas del pueblo los resuelve el pueblo, trabajadores al Parlamento, dice Chabela desde Las Piedras. Abrazo enorme a nuestro diputado, dice Hilda, también de allá de Canelones. Y desde Buenos Aires, que te están escuchando, Jorge, dice un fuerte abrazo al compañero Leonardo Luzardo, candidato por la 326 en un departamento con distintas características. Ayer, charlando con un compañero, nos comentaba con alegría que su hermana y una sobrina dieron el paso de pasar a votar Unidad Popular. Dice Jorge, muy contento, que te manda tremendo abrazo y van a votar en Canelones. Desde Buenos Aires, Jorge. Un abrazo para Jorge y las compañeras que habían mandado este saludo también. Bueno, reiteramos mañana entonces, la dirección, recordanos, 4:30 p.m. En ruta interbalnearia y avenida Nogueira, Pinamar Norte, a las 16:30 horas. Muy bien, y todas estas otras actividades que mencionábamos que las iremos recordando. Leo, gracias por este rato acá en la radio. Bueno, agradecidos somos nosotros y un saludo a la audiencia de nuevo.